amigo Franco Arroyo, muchísimas gracias por tu amistad. Super Quinteto. Amigo, perdona, hay una herida entre nosotros que no deja de sangrar. Quisiera contarte que han pasado tantas cosas, te ruego quiéreme escuchar. Que aquella que tú querías con el alma, hoy conmigo se marchó. Te sueña en cada beso, en cada abrazo, cuando hacemos el amor. Y piensa, si regresas tú con ella, son 100 años de perdón. Recuerda, no es pecado si le robas a un ladrón. ¿Y ahora qué? ¿Se ha dado cuenta que su amor es para mí? Debo fingir que entre los dos nada pasó y perdonarle porque sí, tanto dolor. ¿Y ahora qué? ¿Se ha convencido que lo nuestro era el amor? Que por las noches nadie le dará el calor que yo le di, que yo le di. Diego La Croix, muchísimas gracias. Amigo, perdona, hay una herida entre nosotros que no deja de sangrar. Quisiera contarte que han pasado tantas cosas, te ruego quiéreme escuchar. Que aquella que tú querías con el alma, hoy conmigo se marchó. Sueña en cada beso, en cada abrazo, cuando hacemos el amor. Y piensa, si regresas tú con ella, son 100 años de perdón. Recuerda, no es pecado si le robas a un ladrón. ¿Y ahora qué? ¿Se ha dado cuenta que su amor es para mí? Debo fingir que entre los dos nada pasó.